Bueno, nos encontramos transmitiendo desde la Radio Currup, son aproximadamente las 3 y estamos en tribunales. Y nos encontramos con un manifestante del área de la salud que nos va a decir su nombre si lo desea y las razones de su manifestación. Voy a decir que solo me llamo Matías. Hoy en día estamos manifestándonos por el déficit de la salud que tenemos hoy en día en Chile. Una de más de las razones en la cual todos los manifestantes hoy en día están descontentos. Como del área de la salud, nosotros encontramos de que se necesita recursos, se necesita que el gobierno se le dé una real importancia a lo que estaba aconteciendo en Chile. El déficit de recursos, la eliminación de listas de espera, la suspensión de operaciones en todo Chile ha sido uno de los motivos importantes por cual la salud en general está marchando. Ha pasado una cosa que no muchas veces pasa, en la cual todas las carreras de la salud se han unido en una causa noble, que es para poder estar a favor de los pacientes, defender su calidad, defender su salud. Yo no estoy aquí porque yo quiero seguir surgiendo como profesional. Yo estoy aquí porque quiero cuidar a mis pacientes y que no quiero que ninguno de ellos se me muera por yo no tener los insumos necesarios para poder ayudarlo a sanar, a curar. Entiendo. ¿Y esta manifestación como venía de antes de que todo esto estallara o cómo sucedió? Esto fue una serie de cosas que fueron aumentando a lo largo del tiempo. Claramente el hecho de que no se manifestara el hecho de que no quedaran tantos recursos en los hospitales no era algo tan explosivo porque quedaban, pero no tanto, y después con la última declaración del gobierno que se bajaba el ingreso hacia los recursos de la salud, fue un estallido social. Ahí los hospitales empezaron a identificar que tenían déficit presupuestario para poder cumplir con labores mínimas, como por ejemplo cumplir con las normas de infecciones intrahospitalarias mínimas para poder suplir eso. Ya no estaban, las operaciones ya por insumos médicos no quedaban y fue una olla a presión que reventó no solo en Concepción, reventó también en Valparaíso con suspensión de cirugía, reventó en Santiago con la saturación, la sobresaturación de pacientes en las urgencias de los hospitales allá. Entiendo. ¿Algo más que quisieras agregar? Esta lucha no solo surgió por... Esto más que nada es un descontento social. Es un descontento social que va a seguir adelante, que va a seguir con el tiempo. Y espero que no decaiga. Que el gobierno se dé cuenta de que la gente de verdad está solicitando cosas básicas. Básicas para poder estar vivo en los hospitales. Que eso es lo que yo quiero, que mis pacientes estén vivos. Porque al fin y al cabo, esos pacientes yo no los veo como un número. Yo los veo como una persona que tiene amigos, que tiene familia y que tiene seres queridos detrás que lo necesitan. Y para eso yo estoy ahí para ellos. Tanto para mi paciente que está mal, como para su familia y sus seres queridos. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti.